porque el Señor de la Salud así lo ha querido. Porque ha creído conveniente que aquellos que en otro tiempo fueron sus hijos, que tanto lo quisieron y lo acompañaron aliviando la pesada carga de su cruz, son sones venidos del mismo cielo y vuelvan hoy al regazo del Padre. Así que no de otra forma, hay que mirar este nuevo proyecto. Hay que mirarlo de frente, como Sevilla gusta de mirar las cosas auténticas. Como el matador cita al toro en la plaza, como andan los pasos de palio, como el nazareno de los gitanos se pasea por la madrugada santa de esta tierra de María Santísima. Porque merece la pena y porque detrás existen más de 80 hombres dispuestos a ganarse de nuevo la compañía del Señor de la Salud.